¿Cómo no va a ser un honor para un profesor el poder presentar a su maestro? Como sabéis, desde hace ya varios años intentamos que la fiesta de Santo Tomás recupere el esplendor del que nunca debía haber perdido y que por un pequeño, en fin, unas tensiones o crisis parecía que podía desaparecer. El esplendor, no la fiesta, que la fiesta, gracias a Dios, siempre se ha seguido celebrando. En los años anteriores hemos ido trayendo a discípulos, discípulos que ya eran maestros, puesto que ocupaban cátedras en la Universidad de Barcelona. Probablemente lo sabéis todos y conocéis que Barcelona se ha caracterizado a lo largo de los siglos, desde el momento de su fundación, por una vinculación especial a el tomismo. La escuela tomista de Barcelona ha tenido un esplendor, pero que probablemente no ha llegado a la grandeza y hondura que en los últimos años, en los últimos tiempos, ha ido alcanzando. En momentos terribles, en los que a mí me tocaron estar en la universidad, pude ver de verdad lo que es encontrarse con un maestro. No un profesor, sino con un maestro, como nos decía don José María. El profesor no es solo el que sabe mucho. El maestro no es solo quien sabe mucho. Creo que hay un signo que lo distingue por encima de todo y es el inmenso amor a la verdad. Había que ver en aquellas tensiones universitarias lo que era de verdad jugarse el tipo. Jugarse el tipo por el amor a una sabiduría que, aunque cueste a veces comprenderla en estos tiempos, no es más que la única sabiduría que podrá interpretar el misterio de nuestra condición humana. Yo puedo dar fe de las muchas cosas que el doctor Canal ha publicado. Podría hablar de sus libros, del último que acaba de ofrecernos, que es una síntesis de toda su labor profesional acerca de ese gran problema que es la esencia del conocimiento. Pero creo que nosotros, profesores de enseñanza media fundamentalmente, creo que lo que debiéramos admirar en el doctor Canal es ante todo una trayectoria profesional que se caracteriza precisamente por jugárselo todo, por una pasión desenfrenada, diría yo, por esa fidelidad a lo que es lo verdadero. Ese saber que no es opinable todo, que podremos opinar evidentemente desde la razón y debatir y discutir, pero que delante de nosotros, allá como llamada, no es cualquier cosa sino la verdad. Y si no es así, no merecen la pena nuestros esfuerzos. En este planteamiento quería confesar públicamente aquí en Navarra, aún desde la voz de uno que iba a decir casi emigrante a la tierra catalana, emigrante para aprender, pudo llegar y encontrar, gracias a Dios, una fuente de firmeza y de sabiduría que aquí arrastre suelo, pero en fin, más con el entusiasmo que con el conocimiento, pues un grupo intentamos revitalizar y transmitir. La conferencia creo que va como anillo al dedo. En estos momentos de reforma, madre mía, qué dudas empezamos a tener sobre lo que es ser un profesor, lo que es ser un maestro. Nos están dando demasiados baquetazos y no sabemos por dónde va a quedar nuestra naturaleza profesional. En estos contextos de duda, de casi defraudados por dentro, diría yo, con eso que se está poniendo de moda entre nosotros, otro que huye de la tiza, otro que se va hacia cargos administrativos porque el cuerpo a cuerpo empieza a molestar al no ver por dónde va nuestra dirección o sentido. Pues bien, en este panorama creo que recordar a los maestros del saber que han pensado sobre la naturaleza de la educación puede ser una luz. Y por eso me pareció realmente asombroso que el doctor Canals, un conocedor como pocos ha habido de la doctrina del maestro Tomás de Aquino, creo que nos va a dar pistas, no para un pasado, sino para un presente, para nosotros mismos. Bueno, gracias, después de todo, ¿verdad? exagerado. Yo fui 9 años catedrático en Barcelona del Instituto Jaime Balmes. He encontrado aquí compañeros de entonces. Y en los años en que yo enseñaba filosofía allí, que eran del año 68 al 67, que en España son los años que se pasó de 100.000 estudiantes de bachillerato a 600.000 estudiantes de bachillerato, cada año vi disminuir el nivel cultural previo en los alumnos. Era evidente. Lo que estaba ocurriendo precisamente es que llegaba a la enseñanza media a capas sociales más bajas, ibas encontrando en el aula hijos de analfabetos o casi analfabetos, se encontraba en la dificultad del léxico. Yo decía siempre, si no me entienden alguna cosa, pregúntenme. Y cuando comenzaba yo las clases en el instituto, pensaba que serían preguntas filosóficas. Y a veces te preguntaban, ¿qué quiere decir imposible, por ejemplo? Esta pregunta me la han hecho a mí, y no una sola vez, y otras de ese tipo. Entonces, con esto de hacer preguntar cosas, me iba dando cuenta del hecho de que hay gente que llega a las aulas con un léxico mínimo, efecto de la incultura de sus padres. La extensión de la cultura es un tema difícil, muy difícil, porque es de alguna manera inevitable que para hacerla llegar a más gente, la misma naturaleza de lo comunicado se desvanezca. De hecho, para extender el bachillerato a todas las clases sociales y niveles también de talento, prácticamente se ha suprimido el bachillerato en lo que era esencialmente, lo que daba de suyo el bachillerato históricamente, una formación universal, global, que abarcaba muchos aspectos lingüísticos, científicos, matemáticos, etc., está fragmentada con una serie de cosas y está esto es yo vi evolucionar las cosas. Tengo que reconocer que yo lo que hice, porque quería mucho a mis alumnos, gracias a Dios, pues fui ir bajando el nivel de mis 5, ¿verdad? Porque los niños no tenían ninguna culpa, ¿no?, de que supiesen menos que antes, ¿no? Yo fui mi 5 del año 67, hubiera sido un 3,5 del año 66. ¿Qué le va del año 58? Es inevitable. Lo cual es, de alguna manera, recomendable. Las cosas hay que tomarlas como vienen en la vida, y en cada momento hay que hacer el bien que se puede en la circunstancia en que estás, ¿no? Yo decía, los estudios psicológicos demuestran que hay muy poca gente que entienda las matemáticas. Esto es muy divertido. Y en cambio el bachillerato siempre se da mucha importancia a las matemáticas. Esto viene de que la extensión de la cultura por el Estado moderno se hizo con criterios de filosofías que hacían consistir la cientificidad en la formalización matemática, concretamente Augusto Comte. Si se hubiesen hecho con criterios de filosofías de tipo, por ejemplo, esteticista, de tipo de ciertos idealistas alemanes que ponían el arte por encima de la religión y la filosofía, pues todos los alumnos tendrían que tocar algún instrumento, ¿verdad? Esto se lo decía a los chicos. El día que en el bachillerato sea obligatorio tocar un instrumento, yo en reválida aprobaré a todo el mundo aunque toque el violón, ¿verdad? Aunque desafine, porque ¿qué le vas a hacer? Gente que sepa tocar el violoncelo los hay poquísimos. Esto lo digo como preámbulo porque la política educativa siempre tiene una serie de posibilidades de riesgo, de error fundamental y de salir el tiro por la culata. Y nosotros estamos allí, tenemos que hacer el bien que podamos. Después hablaré muy idealmente, pero muy prácticamente, de lo que dice Santo Tomás, que es enseñar, que en definitiva siempre hay que hacerlo en todas las circunstancias. Pero quisiera todavía, siguiendo este comentario previo, notar que la introducción progresiva, ya en el COU desde luego, y ahora tiende a estar en el BUC ya, de la especialización prematura, hace que muy difícilmente los estudios sirvan para lo que tendrían que servir. La especialización prematura es contra la naturaleza de la enseñanza de bachillerato, que tendría que ser la enseñanza básica para una enseñanza de nivel universitario. No la básica en el sentido que llamamos básica ahora, sino básica para un estudio de nivel universitario. Pero claro, esto requeriría, para que se mantuviese, reconocer que deseo de saber tiene poca gente. Y no solo por niveles sociales. En mi casa solo yo estudié. Mi padre decía, a Francisco hacedlo estudiar. Y mi madre le hizo caso y e hizo muchos sacrificios para que yo estudiara una carrera tras otra. Y al final terminé haciendo 3, ¿no? Una de ellas cuando ya era casado y padre de familia, que es la teología. Yo me doctoré en teología a los 59 años, en San Cugat. Pero y en los tiempos de estudio, pues me doctoré en Derecho y en Filosofía. Pues en mi casa yo estudié dos carreras, pero mis hermanos, uno tenía solo el bachillerato y se puso a trabajar a 16 años, y el otro pues también se puso a trabajar a los 15, vaya, prácticamente, ¿no? Esto era muy frecuente en todos los niveles sociales. Yo he conocido todavía un financiero de una gran familia bancaria de esas de Barcelona, que solo tenía el peritaje mercantil hecho en los hermanos de la doctrina cristiana y no tenía el bachillerato, ¿eh? Esto era frecuente. Ahora el bachillerato, al ser obligatorio para todos, ha desaparecido, ¿eh? Lo cual trae muchas dificultades, porque nadie sabe latín, etc. Y sin saber latín no hay bachillerato que valga, las cosas como sean, ¿eh? Bien. En esta situación del instituto, y disminuyendo progresivamente la capacidad de léxico y la motivación profunda del estudio, yo como que pienso como Aristóteles, que los hombres por naturaleza tienden a saber, pero no dejo de reconocer la validez de la ironía de Bertrand Russell, que dice que a los hombres naturalmente no les gusta pensar. Y esto lo veía, y yo pensaba, sí, el hombre es un ser racional, pero de ordinario no ejerce. Entonces, yo me lo hacía venir bien durante los cursos para hacerles a los chicos una especie de encuesta instantánea. Decía, a ver, chicos, un grupo ahí de 55 chicos, decía, fijaos bien, os voy a hacer una pregunta. Por favor, contestadme sinceramente a prisa. Voy a ir preguntando, a ver tú, contesta, tisa. No hagáis reflexiones, a ver qué le hemos de decir a este señor, tal cosa. No, contestad lo que sintáis. Cuando los tenía así todos esperando la pregunta, decía, ¿recordáis haber pensado alguna vez en vuestra vida? Se producía una hilaridad general, ¿eh? Tenía un éxito rotundo, todo el mundo reía, enseguida se producía una gran distensión. Y en este ambiente coloquial yo comenzaba a decirles, mira, vosotros le decís a vuestra madre, tengo que preparar un examen de matemáticas o de física. No me voy a meter en mi cuarto y que no me moleste nadie. Os metéis allí y a veces os estáis hasta 2 horas diciendo que estáis estudiando. Os rascáis la cabeza, miráis el techo, hacéis algún problema aplicando la fórmula del problema del mismo modo que metéis una moneda en una máquina de sacar chiclets y giráis una manivela sin saber por cómo, por qué aplicáis una fórmula de ecuaciones o hacéis una regla de tres, que es como los chicos hacen los problemas en general, y los mayores también. Y como se hacen a veces los presupuestos del Estado y cosas así. Entonces, yo les decía, y de repente vosotros entendéis cualquier cosa, entendéis qué es la regla de tres. Ah, caramba, claro, esto se divide por esto, se multiplica por aquello, pues. Y en aquel momento os inventáis la regla de tres, como se la inventó el matemático griego que la inventó. O descubrís, pues, por qué la demostración aquella tan sencilla de los ángulos de un triángulo y dos rectos, en lugar de recordarla, se os hace dentro de la cabeza, estáis haciendo como si fueseis Tales de Mileto. Y en aquel momento sentís un casquilleo en el pescuezo, en la médula espinal, un escalofrío, salís disparados por la puerta, os vais a comprar cacahuetes y a tomar una Coca-Cola y no volvéis hasta la hora de cenar. Y todos decían, pues es verdad, nos ha pasado alguna vez. Dicen, mira, se puede aguantar 3 horas de estudio, entre comillas, y nadie aguanta un cuarto de minuto de pensamiento. Esto se ocurre hasta en aritmética o geometría, cuanto más ocurrirá en filosofía moral o en lógica o en algo que tenga valor humano y sea moral. No pensamos, es muy difícil pensar. Yo decir, si alguna vez os acabéis de pensar, cogeos por el pescuezo, si podéis os atáis a la silla, os cogéis así, decís, aquí aguantaré yo, seguiré pensando hasta mientras pueda, ¿no? Y si aguantáis 5 minutos, seréis unos héroes, ¿eh? Y toda la vida os acordaréis de haber pensado 5 minutos. Es que en realidad, todo el mundo que tiene experiencia de estudio sabe que los momentos creativos son pocos, y de estos momentos se vive. Cuando uno ha pensado en una cosa, el entender una verdad filosófica importante, el entenderla como un esfuerzo de conquista personal, suele ser cosa de algunos momentos, y a partir de aquel momento entonces uno comienza a entender un autor. Yo recuerdo momentos, en el capítulo 28 de la primera parte de la Suma contra Gentes, leyéndolo, se me formó en la cabeza la doctrina del ente de Santo Tomás, que después la leí en Lettre de Sans de Gilson, pero cuando yo la leí en Gilson yo ya me había salido de la cabeza leyendo a Santo Tomás, y entonces entendí Santo Tomás, pero este momento es un momento privilegiado, lo recuerdo toda la vida, y así sucesivamente. Pensar a fondo es una cosa que acaece, por desgracia diríamos, pocas veces. deberíamos estar pensando con más frecuencia, ¿no? Con más frecuencia. Bien, este preámbulo lo digo porque ahora vamos a pensar unos momentos muy rápidos sobre un texto de Santo Tomás precioso que está en las cuestiones de Veritate, cuestión 11, artículo primero. Esta cuestión se titula de Magistro, sobre el Maestro. Y la cuestión primera, que es la que nos vamos a ocupar, si puede un hombre enseñar a otro y ser consecuentemente llamado, ser llamado maestro suyo, o si solo Dios puede ser llamado maestro, el tema de la liturgia de hoy. Santo Tomás va a abordar la explicación de qué es enseñar con una doble perspectiva que es su hilo conductor y su horizonte, vaya, sus puntos cardinales. Por una parte, un mensaje teológico que había sistematizado San Agustín en la célebre cuestión de Magistro, que atraviesa todo el pensamiento cristiano medieval, sobre todo. Es tomarse en serio el que solo Dios es maestro. Y que, en el sentido en que Dios lo es, el hombre no lo es nunca. San Agustín, siempre con un teocentrismo explícito, radical y a veces sin demasiadas contemplaciones, insiste en que solo Cristo es maestro, porque el lenguaje humano externo no enseña propiamente si no hay la iluminación interior divina. Eso lo dice y es lo natural y todo. En la doctrina agustiniana de la iluminación, es la luz que Dios comunica que hace que pasemos a saber y seamos pensantes de una verdad. No las palabras externas. El hombre no puede causar saber en otro hombre. Esto San Agustín lo afirma, sobre todo, preferentemente, diríamos, en gloria de Dios. Esto Santo Tomás lo va a mantener firmemente. Lo que es notable en Santo Tomás, que es uno de los más grandes maestros de un verdadero humanismo cristiano, en Santo Tomás el mensaje teocéntrico es el sostén de algo que es muy característico de San Agustín y de Santo Tomás, que solo Dios enseña. Es un llamamiento a la interioridad, a la intrinsicidad, a la intimidad del pensamiento. Que por ser íntimo, solo Dios puede actuar sobre él. Los hombres no nos podemos meter sobre lo íntimo. Todo lo que los hombres hiciéramos nosotros causando en otro, si solo fuese causado por el hombre desde fuera, nunca sería propiamente pensamiento, porque no brotaría de la interioridad del otro. No sé si me explico, sería algo pues manipulado o impuesto externamente. Notemos bien que la fe teologal no solo no es excepción a esto, sino que confirma la regla. La fe teologal la centra por el oído, pero no se oye palabras humanas, sino palabras divinas por el mensajero humano que Dios ha cogido para transmitirlas. Oímos a Cristo en su iglesia, oímos a los apóstoles, a sus sucesores. Y la fe es un acto del entendimiento imperado por la voluntad, movida por Dios por la gracia. Y quien fuese católico, porque por ejemplo es montiniano o boitiliano, propiamente no tendría fe teologal. Esto está clarísimo, ¿verdad? Podemos dar gracias a Dios de que los papas sean fieles a su ministerio, pero entonces damos gracias a Dios y les queremos como padres nuestros, porque hablan la palabra de Dios. No sé si me explico. Creemos a Dios. Y pues, somos capaces de trascender desde nuestra finitud y desde naturaleza al don divino de la revelación, porque la voluntad movida por la gracia impera sobre nuestro entendimiento. Y esto no lo puede hacer nadie. Por esto se enseñó siempre, siempre, que es imposible. Es ilícito intentarlo, pero además es imposible en sí producir por coacción o violencia un acto de fe. Porque la fe tiene que brotar de la voluntad libremente movida y movida por Dios, por la gracia, que es el único que puede mover por dentro, causando la libertad y no quitándola. De modo que el mensaje teocéntrico heredado de San Agustín es ya también un mensaje de interioridad, diríamos de primacía del hombre frente a cualquier exterioridad venida de otro hombre. El hombre que pretendiese ser en el otro la causa del saber, esto para los profesores es muy importante, sería una contradicción in terminis. El pensamiento es algo tan interior, tan inmanente, tan íntimo, tan comunicado al hombre por ser hecho imagen y semejanza de Dios, que no se causa desde fuera. No se causa. y cuanto más lo parece que se causa desde fuera, es que menos es pensamiento. Es que, pues mira, toda la gente opina igual porque hay un spot televisivo que dice esto. Pues esto no es pensamiento, esto es una especie de domesticación de un acto reflejo, como si fuéramos animales en el circo. Siempre que vean un pensamiento causado extrínsecamente e impreso en serie sobre la gente, precisamente esto es uno de los factores de no pensar en el hombre contemporáneo. La causación extrínseca por los medios de comunicación social, diríamos de palabras o de fórmulas, ¿eh? Pensamiento es algo humano, en aquella dimensión que el hombre es imagen de Dios. Es algo interior. Y la causa primera es siempre Dios, que solo Dios puede ser causa interior. El problema de Santo Tomás es que, siendo tan agustiniano como quien más, tiene el genio, y de aquí su permanente validez, de advertir que todo aquello que la experiencia y la razón constatan en la naturaleza, de causalidades segundas, de ordenación de causas y efectos, Dios mismo lo ha puesto, y es gloria de la causalidad divina, dice, haber dado a las criaturas el poder de causar. Si solo Dios enseñara, y los hombres de ninguna manera pudiésemos de alguna manera enseñar a otros, Dios, al hacernos pensantes, nos habría comunicado el poder conocer, pero no el participar de este don divino, de ser capaces de servir a que otros piensen, lo cual, al fin y al cabo, es una fecundidad de la vida del entendimiento, ¿verdad? Dice Santo Tomás que es gloria de la primera causa el haber dado las causas segundas, no solo el ser, sino el causar. Y dice lo mismo en la enseñanza. Solo Dios y Cristo, el Hijo de Dios, enviado al mundo, es el primer analogado, diríamos, en la línea de lo magisterio. Pero Dios, en su superabundancia de bondad, ha dado a los hombres el poder ser docentes de otros. El problema, por tanto, una vez afirmado el carácter teocéntrico, el carácter íntimo, y al mismo tiempo la realidad de una causalidad segunda en la comunicación del saber, el problema es cómo es posible que un hombre enseñe a otro hombre. Santo Tomás, con los datos que se ha planteado, tanto los de origen agustiniano y directamente bíblico, o como los de origen racional de carácter más aristotélico, tiene la cosa planteada con una agudeza tremenda, ¿no? La solución no es fácil de entrada. ¿En qué sentido puede un hombre, hablando, mostrando signos, ser causa de que otro que no sabe lo que el maestro sabe, adquiera por el lenguaje del maestro, adquiera el saber, y pase de ser capaz de saber a ser en acto, siente de aquello que el maestro le comunica? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Dados los datos que el que Aristóteles ha planteado, la cosa es difícil. Es difícil desde el punto de vista de la interioridad y del teocentrismo agustiniano, y es difícil también aristotélicamente, por la sencilla razón de que el conocimiento tiene que proceder de los sentidos, tiene que adquirir su certeza evidente por primeros principios conocidos por el entendimiento, y todo discurso que adquiera ciencia tiene que partir siempre de unos preconocidos que tienen que ser connaturalmente, aunque no sean innatos en el aristotelismo, pero tienen que ser adquiridos connaturalmente por aquel que se pone a saber. Nadie va a pasar a adquirir una ciencia si antes de adquirirla no tiene, antes del discurso científico, unos preconocimientos que pertenecen a la naturaleza humana común, los célebres precógnita, sin los que no hay discurso científico. Santo Tomás va a tomar ese tema aristotélico, de que la ciencia, por tanto, tiene que partir de unos principios ya conocidos por el discente, y además tiene que consistir realmente en que, como efecto de la causalidad docente, el discente adquiera la ciencia. De modo que si una pretendida docencia no llevase a que, después de esta, el discente sabe él, no recuerda que se lo dijo el profesor, sino sabe él, no ha enseñado el maestro. No ha enseñado el maestro, así tal como suena. Sino a lo más le había impreso una fe humana, debilísima en todo caso, toda fe humana, aunque sea razonable y moralmente cierta, pero el suyo no es el argumento de autoridad. Un alumno que supiese de memoria todo lo que le han enseñado, y porque lo recuerda que están los libros, eso lo han dicho los profesores, pudiese decir muchas cosas que más o menos creyese que las sabe, si no las ha entendido él en estos privilegiados momentos en que se siente el cosquilleo en la columna vertebral, es que el profesor nunca le ha comunicado ciencia, no ha sido profesor. Santo Tomás lo dice de una manera rotunda, rotunda. Y lo dice de una manera hasta chistosa. Así dice como un médico no puede causar la salud en el enfermo. La salud en el enfermo solo la puede causar la vida del enfermo, que a pesar de estar enfermo es viviente, si tiene todavía suficientemente vida para regenerar su propio estado de equilibrio vital. ¿Y qué hace el médico? Le da unos consejos para unas dietas, o unos medicamentos, o unos tratamientos, unos ejercicios que ayuden a la naturaleza, que la naturaleza produzca la salud. Proporcionalmente, el magisterio consiste en que el lenguaje de quien posee en acto una madurez en un saber comunique unos signos inteligibles ordenados que, al ser oídos por el discente, a partir de sus precógnitos y de las evidencias suyas, pueda el discente razonar de manera que adquiera el saber que el maestro ya tenía antes de esta comunicación. Aquí hay dos principios esenciales para Santo Tomás. No hay diferencia, señores, entre el método de enseñanza y el de investigación del saber. No la hay. No la hay. Es curioso esto. La diferencia entre el método de investigación y el método de enseñanza es accidental. Porque todo método de enseñanza que no consistiese en la ayuda al oyente discípulo para que él realizase el camino que sigue quien investiga en la adquisición del saber, no sería propiamente enseñar, sino hacerle, darle unos datos y que el otro se lo crea. Tal cosa. Cuidado, ustedes ya saben que en nuestra tarea de profesores hay muchísimas cosas que el profesor tiene que hacer, que es comunicar unos datos que el alumno tiene que creer por fe humana, siempre que se enseña un mapa, que se da bibliografía, que se dan términos científicos. Y dice, los científicos a esto le llamamos vertebrados. Esto el alumno se lo tiene que creer, no tiene que entender. ¿Verdad? No sé si me explico. Es un problema de información. El profesor, y más en la enseñanza primaria, tiene que comenzar por señalar las letras y los números, etc. Lo dice San Basilio de una forma muy divertida. En la enseñanza humana primero es la fe y después la ciencia, porque si no hay la fe primero no se pueden aprender las letras ni los números, ni dónde están los libros, dónde están las cosas, no se puede. Primero es la fe y después la ciencia. Dice, en cambio, en la fe divina primero es la del saber, porque si no supiésemos por razón natural que Dios existe, no podríamos creer la palabra revelada. Esto es divertidísimo, pero está en San Basilio y es una cosa genial. O sea, la fe divina siempre tiene una base racional previa a la recepción de la fe. Si el hombre no fuese capaz naturalmente de conocimientos absolutos, verdaderos, no podría ser oyente de la palabra revelada. En cambio, toda enseñanza humana comienza por fe humana. Todos lo hemos hecho, pues no faltaba más, ¿verdad? Cuando se explica que a esto le llamamos silogismo, y a esto posorites, o se explica que esto son las notaciones de las distintas maneras de notar la lógica moderna, esto es un problema de fe. PQ, tal cosa, hay que explicar, esto se nota, es una notación, ¿verdad? Esto es un problema, no hay que entenderlo, hay que enterarse de que esto se dice así. Después hay que entender la combinatoria de eso, las relaciones lógicas entre los contenidos. Pero esta información previa, que tiene que haber mucha, no es la esencia de la enseñanza. Esto es un instrumento previo. La enseñanza propiamente comienza en cuanto el maestro habla de una manera que el oyente, con aquel lenguaje ordenado del maestro, encuentra el camino de la adquisición propia del saber él, entendiendo y ordenando sus principios de inteligibilidad, formándose en él, entrañado, lo que llamaba Aristóteles esas virtudes intelectuales. Quiere decirse que la finalidad de la tarea docente es la ayudar a que el discípulo adquiera las virtudes intelectuales. Así entendido, la dimensión didáctica docente es estrechamente, es una dimensión de la misión educadora, en que un hombre maduro ayuda al educando a llegar al estado perfecto de hombre. En realidad, es una de las deficiencias del mundo moderno, es bastante especialización, lo que sea, y es inevitable en las desconfesionalizaciones de la... Las razones que da Pío XI para explicar que no puede haber escuela neutra son poderosísimas. Y lo son incluso en el orden natural. Si no es la enseñanza de los saberes científicos, una dimensión al servicio de adquisición de virtudes intelectuales, en la tarea educadora, que abarca la totalidad de las virtudes también morales y no solo naturales, morales y sino teologales, etc. No hay educación. Si no hay educación, el saber no sería esto que Santo Tomás expone aquí. Pero aquí se ocupa Santo Tomás de lo que es la enseñanza no de la fe revelada, sino de la ciencia, y no de la fe humana, sino de la ciencia. Y voy a leer unos párrafos de Santo Tomás para que vean cómo adivina, cómo dice la cosa. Hay un doble modo de adquirir la ciencia. Uno, cuando la razón natural por sí misma llega a conocer lo desconocido. Si esto no fuese posible, no hubiese habido los creadores de las disciplinas científicas, los que han abierto los horizontes y han formado los primeros conceptos. No habría habido ni Tales de Mileto, ni Euclides, ni los grandes físicos, ni los grandes filósofos. Otro, cuando a la razón natural alguien le sirve externamente, y este modo se dice disciplina, se le sirve, se adminiculatur, dice que es un instrumento, es un, perdón, la causa principal, no primera, sino principal en sentido de no instrumental, la única causa eficiente del saber del discípulo es su propio pensamiento. Por eso, si el discípulo no piensa, no aprende nada, y el maestro tampoco enseña. Si no conseguimos que piensen los alumnos, no enseñamos. Esto es muy sencillo. Porque solo enseñamos cuando ayudamos a que el alumno piense. En las cosas que se hacen por la naturaleza y por el arte obra de manera que imita la naturaleza por los mismos medios que por que la naturaleza. Así ocurre, pone un ejemplo de la medicina, como he dicho, ocurre en la adquisición de la ciencia. Del mismo modo, el docente lleva a otro a la adquisición de las cosas que no conoce, como alguien hallando por sí mismo se lleva a sí mismo al conocer lo que no conocía. El método de adquisición del saber es el mismo que el de la comunicación al discípulo. El proceso de la razón, que llega al conocimiento de lo desconocido, está en hallar lo desconocido, está a partir de principios comunes evidentes por sí, aplicándolos a determinadas materias y procediendo a particulares conclusiones. Por lo cual, se dice que uno enseña a otro, en tanto que este discurso de la razón, que en sí hace la razón natural, lo expone a otro por signos inteligibles, y así la razón natural del discípulo, por tales signos que le son propuestos, como por ciertos instrumentos, alcanza a conocer lo que no conocía. Así como el médico se dice que causa la salud en el enfermo por obra de la naturaleza, así también el hombre se dice que causa la ciencia en otro por la operación de la razón natural de aquel del discípulo. Si alguien propusiese a otro cosas que no están contenidas en los principios que el discípulo ya conoce, o no manifiesta la inclusión, no causará a él ciencia, sino quizá opinión o tal vez fe. Fe humana, esta fe no es la fe teologal, etc. Entonces, hay un texto muy preciso que dice así: como el médico causa la salud en el enfermo, siendo la naturaleza del enfermo la que obra, así también se dice que el hombre causa la ciencia en otro, en virtud de la operación de la razón natural de aquel. Y esto es enseñar. Esto que es hacer, ¿eh? Eso es mi tesis, no tengo más que decir. Enseñar es esto. Lo que pasa es una cosa muy, muy curiosa. Si enseñar solo fuese la parte informativa, dar datos, explicar abecedarios, explicar notaciones lógicas, explicar fórmulas de informática y cómo se manejan los aparatitos, ¿verdad? Y cosas así, informar. De modo que el alumno, creyendo que se hace así, pues aplicase las reglas. Si ustedes aplican sistemas de ecuaciones, ¿cómo ven las instrucciones para sacar un chiclete de una máquina? Esto decía yo, y me daban la razón, ¿eh? Y esta conversación resultaba muy fecunda, salían muchas cosas, me hacían ellos, aprendí yo mucho oyendo lo que comentaban y lo que decían. Era un coloquio que era interesante, a veces se prolongaba varios días y servía para mucho. Y yo me inspiraba en ese de Santo Tomás, ¿no? Y yo finalmente se lo decía, que me había inspirado en Santo Tomás, que de momento le sorprendía mucho, con toda esta anécdota de los cacahuetes y la Coca-Cola y todo eso, y el no volver a casa hasta la hora de cenar, pero escaparse del pensamiento, ¿no? es que no se enseña si el alumno no piensa. Miren ustedes, si se pudiese enseñar sin que el alumno pensase, sería muy aburrido, pero puestos a hacer, si consiguiésemos, por propaganda o por presión social, que el alumno se convenciese que es muy importante que se enterase de lo que le decimos, pues tal vez acabaríamos encontrando que lo aprende, ¿verdad? Así se aprende en los léxicos, en los idiomas, pero solo se aprende el idioma cuando el maestro consigue hacer entender al alumno, incorporándoselo a él, las estructuras sintácticas vitales y asimila el genio de la lengua, ¿verdad? Y lo pasa a saber él, de modo que habla realmente inglés, porque si no, no aprende, ¿no? Hasta que no lo entiende el alumno, no aprende. Pero si solo fuese dar datos, de alguna manera sería más fácil, aunque sería muy aburrido y probablemente no lo aguantaría ni el discente ni el docente. Siendo lo otro, es, diríamos, más difícil, pero mucho más bello. Es difícil en el sentido que las cosas sencillas, profundas, a los hombres no son muy difíciles porque nos gusta andarnos por las ramas. Pero a mí me parece que si en la tarea de nuestra actividad docente nos ponemos vitalmente a darnos cuenta que tenemos que estar en actitud de ayudar al discípulo a pensar, no de que vaya él adquiriendo madurez intelectual, por tanto se eduque, ¿eh?, en las virtudes intelectuales, en el caso de la docencia, distancia. Creo que entonces, de alguna manera, es más fácil, es menos complicado, es simple y difícil, porque, ya digo, nos gusta más la informática a veces, ¿no?, o la complicación, ¿no?, un crucigrama, ¿verdad?, que un pensamiento, ¿verdad?, Pero es un texto que yo les sugiero que ustedes lo lean, lo piensen y adviertan qué verdad actual para todos los tiempos. Aquí hay un diálogo en el platonismo, si tuviese razón Platón, el maestro no haría sino excitar el recuerdo, el conocimiento sería anamnesis, pero no es verdad. El alumno lo sabe en potencia, implícito en los precógnitos, pero no lo sabe y tiene que llegar a saberlo. Y podría llegar a saberlo él, tal vez, pero la tarea del maestro es evitar lo esencial, no es una diferencia esencial. Lo único diferente en el método de enseñanza de investigación es que la responsabilidad del que ejerce el magisterio, la docencia, es de tal manera proponer los signos inteligibles que son instrumento para que piense el discente, que le ahorre caminos perdidos, pérdidas de tiempo y andarse por las ramas, ¿verdad? Y tomar el rábano por las hojas. Es decir, ayudarle a madurar con mayor prontitud, seguridad y, en este sentido, con mayor gusto. Siempre que consiguiésemos algo de eso, seríamos más felices. Claro que esto supone, y por eso es interesante ver este ideal en esos momentos, esto supone que el alumno, pues, quiere pensar y quiere saber, lo cual es tanto más difícil de obtener cuanta más gente hay en las aulas, ¿no? Cuando tanto en las familias de la alta burguesía, en las ciudades más ricas de España, como en las familias más pobres, estudiaban los que querían, era otra cosa. Entonces, si no sabía hacer aprender, el profesor era responsabilidad suya. Ahora hay que reconocer que los profesores de bachillerato lo dicen, y en la universidad también lo experimentamos en los grandes cursos, cursos primeros de las facultades, los cursos comunes, etcétera, siempre hay mucha gente que está matriculada porque le han dicho que tiene que sacar un título, pero saber propiamente no le interesa. Y esto es un grave problema. Claro que entonces, si el profesor consigue estimular con su claridad y su orden y su vida, estimular a que alguien que iba allí simplemente para sacar el título acabe gustándole la cosa y piense, pues habrá sido maestro en circunstancias muy difíciles, ¿no? Porque en todos los tiempos, para que vamos a engañarnos, y en todas las situaciones sociales, y en las más elitistas, siempre, por eso aquella barbaridad que se decía, la letra con sangre entra, tenía una filosofía, quiere decir que siempre es penoso pensar, ¿eh? Y ayudar al hombre a pensar es una tarea espléndida, que tiene el riesgo de ser muy poco agradecida, porque, hombre, que te ayuden para otra cosa, pero a pensar, precisamente, esto es una lata, ¿verdad? A los hombres, naturalmente, no les gusta pensar. Los niños quieren jugar, quieren divagar, los adolescentes son peores que los niños, como sabemos todos, y es muy complicado, ¿eh? Pero es así. De todos modos, si nuestra misión es ser docentes, hemos de saber que hemos de ser auxiliadores, que proveyamos de instrumentos, y ayudemos y estimulemos a que el alumno trabaje él en el pensamiento y adquiera él el saber. Y eso es enseñar. Termino con Santo Tomás de Toc, que es docere. Yo creo que las consecuencias prácticas, diríamos, de ontología profesional, etcétera, que se pueden sacar de esta doctrina tan válida, tan verdadera y tan espléndidamente explicada por Santo Tomás, son obvias. Los docentes, en cuanto somos educadores, hemos de ser auxiliadores solícitos de la maduración humana de nuestros discípulos. Esto impone una actitud especial, que es la que tendríamos que pedir a Santo Dios por intercesión de Santo Tomás de Aquino y de Cristo, el único maestro, que nos la diese cada día, ¿no? Cuando uno llega a la jubilación y está todavía con ganas de seguir haciéndolo, resulta particularmente doloroso, ¿no?, que es la situación en que yo estoy. Por eso he sido muy feliz de venir a Pamplona. Ayer dio una conferencia en un acto de Santo Tomás de un grupo universitario allí en Valmesiana, que tuvieron una conferencia que me pidieron que les diera, y después tuvimos una misa. Hoy vengo aquí, y aquí al revés, primero la misa, después la conferencia. Pero ya va dos conferencias. Mañana doy otra conferencia de otro tema, de doctrina, historia, política, etc. Y el sábado doy una conferencia allí en Escola Cordisieso. Le digo a mi mujer, por lo menos esta semana doy cuatro conferencias. Porque miren, después de ser profesor durante 31 años con horario oficial en la universidad, encargado de curso en el instituto catedrático, después catedrático en la universidad, cuando me he encontrado sin horario de clases, digo a mi mujer, estoy perdido, me encuentro rarísimo, y si esto no tiene remedio, os voy a soltar las conferencias en la mesa familiar, y esto será una larga, Bien, perdonen, hemos terminado, Muchas gracias por vuestra presencia y sobre todo muchas gracias a don José María, que ha tenido tanta amabilidad de que esto que poco a poco vamos haciendo y que queremos que no se pierda, al revés, el reto será que hablemos de Santo Tomás año tras año, pero no una vez al año, sino que los que están con vocación a la filosofía, que aquí hay muchos profesores, ahonden en este magíster, en este maestro, para que realmente en estos tiempos de vacilación como tenemos, sepamos cuál es de verdad la labor de un educador, de alguien que ama la verdad y que lo que quiere es hacer que surja en esa actitud de pensamiento nacida desde dentro, que es la del alumno. Muchas gracias y hasta pronto.